me mirabas, por cómo bailabas, cómo me mirabas. Yo no sé qué haría si te vas de mí. Yo no sé qué haría si te vas de mí. Porque por ti muero y me desespero. Porque por ti muero y me desespero. A buscar y no te encontré. Me puse como loco, no sabía qué hacer.